Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Andrea Cruzado. Sean bienvenidos al programa Libros para qué, un programa dedicado a los amantes de los libros, lectores grandes y lectores pequeños. El día de hoy tenemos una programación que, como siempre, a mí me encanta. A mí me encanta hablar de libros, así que en todos los programas siempre voy a estar muy animada. En esta oportunidad vamos a conversar en nuestra secuencia ¿Qué leen los jóvenes? Con la señorita Adriana Díaz Fernández. Ella es estudiante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Con ella vamos a conversar sobre su libro favorito, que es Alicia en el País de las Maravillas, que bueno, en el título original es Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que es un libro muy interesante, que bueno, fue escrito por Lewis Carroll, que bueno, es el seudónimo del escritor, del cual también estaremos conversando más adelante. Es un libro muy interesante, ya seguro ustedes habrán visto varias versiones en película, porque me imagino que nadie ha escapado a ver esta película de Alicia en el País de las Maravillas, pero el libro es también un objeto muy interesante por el tema de cómo está escrito, y ya les contaremos más adelante sobre esto en la conversación que vamos a sostener con Adriana Díaz. Y en nuestra secuencia Mundo de Libros vamos a conversar con Amos León. Él es docente de lengua y literatura y fundó la editorial Paloma Ajena. Es una editorial de la región La Libertad y nos va a comentar cómo es que se inicia este proyecto. Es una editorial independiente, ¿no? Estamos viviendo un auge de editoriales independientes en nuestro país y es muy importante para la difusión del libro y de los autores locales. Así es, y también vamos a tener nuestra secuencia Pequeño Lector. En esta oportunidad nuestro amigo Paulo, que ya muchos lo conocen, en este tercer capítulo Pablo nos va a recomendar el libro El Osesno Febesno. Y en nuestra recomendación de la semana vamos a hablar un poco sobre el libro Un Placer Ausente, apuntes de un profesor sobre la lectura escolar. Este libro lo escribió Jorge Slava, que es docente y escritor. Es un hombre muy interesante, yo lo sigo desde hace mucho tiempo, en todas sus entrevistas me encanta cada hipótesis, cada teoría que él maneja, habla sobre el tema de la educación, la literatura, la lectura, un tipo muy interesante, y vamos a recomendar su libro Un Placer Ausente. Y no se olviden que para quienes van a estar conectados a través de la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, viendo el programa, compartiendo y comentando, vamos a sortear entre ustedes el libro Memorias Donadas del escritor chachapoyano Franco Cerván Emanuel. Con él conversamos ya en el programa anterior, así que nos ha hecho llegar un libro suyo para que lo podemos sortear y alguno de ustedes lo pueda llevar a su casa y pueda disfrutar de estos relatos autobiográficos. Esto es lo que tenemos en Libros para qué el día de hoy. Vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos rapidito nada más con el desarrollo de nuestros programas. Desde el día en que te vi, la vida para mí fue de color de rosa y me siento tan feliz que cualquier día gris es de color de rosa. Ni una nube sobre el mar, ni noches de pesar, ni penas que llorar. Tú para mí, yo también para ti, al sonreír, al llorar o al sentir. Desde el día en que te vi, todo lo comprendí y fue por ti. Thank you. noches de pesar, ni penas que llorar. Tú para mí, yo también para ti. Al sonreír, al llorar o al sentir. Desde el día en que te vi, todo lo comprendí. Desde el día en que te vi, la vida para mí es de color de rosa. Y me siento tan feliz que cualquier día gris es de color de rosa. Mil caminos al andar, ni noches de pesar, ni penas que llorar. Tú para mí, yo también para ti. Al sonreír, al llorar o al sentir. Desde el día en que te vi, todo lo comprendí y fue por ti. Bien, estamos de regreso en Libros para qué. Recordarles que para quienes se conecten a través de la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y comenten y compartan nuestra programación, bueno, van a participar del sorteo del libro Memorias Donadas del escritor chachapoyano Franco Cerván Emanuel. Es un libro autobiográfico lleno de relatos desde su niñez, sus noviazgos, el tema con su hijo, la relación con sus padres. Un libro muy, muy interesante. Vamos a continuar con más en Libros para qué. Y en esta oportunidad vamos a enlazarnos a través de Zoom con la joven Adriana Díaz Fernández, quien es estudiante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, para conversar con ella sobre su libro favorito, que es Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a ver si ya la tenemos conectada en el Zoom, por favor, para dar la bienvenida y presentar nuestra secuencia que leen los jóvenes. Mientras nos conectamos a través del Zoom, recordarles pues lo que vamos a sortear el día de hoy, Memorias Donadas del escritor Franco Cerván Emanuel. Es un escritor chachapoyano con el que conversamos la semana pasada, ¿no? Y nos ha hecho llegar este presente al programa para sortearlo entre quienes sintonizan nuestro programa. Vamos, ya la tenemos en el Zoom. Vamos a presentar primero nuestra secuencia ¿Qué leen los jóvenes? Porque queremos saber qué leen. ¿Qué leen los jóvenes? Y bien, ya está con nosotros Adriana Díaz. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a Libros para qué. Buenas tardes. Te saluda Andrea. Hola Andrea, buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Sí, yo te escucho un poco bajo. Quizás si puedes acercar tu micro un poco o hablar un poquito más fuerte. Creo que hablando un poquito más fuerte. Sí, mejor, mejor. Ahora sí se ya, escucha. Genial. Fuerte y claro. Adriana. Mi voz de pollito no ayuda mucho. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Contenta, la verdad, me encanta esto de hablar de libros y conocer qué están leyendo sí. Otras personas, ¿no? Cada uno tiene lecturas distintas, gustos distintos, pero la intención es esa, ¿no? Ir cultivando ciertas ideas. Adriana, me comentabas pues que tu libro favorito es Alicia en el País de las Maravillas, que originalmente en el título en inglés es Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, perdón, pero ya en la traducción solo se quedó con Alicia en el País de las Maravillas. Es un libro que fue publicado ya hace muchos años, hace más de 100 años, casi 200 años, fue publicado en 1865 por Lewis Carroll, que bueno, Lewis Carroll viene a ser el seudónimo del hombre que escribió este libro, que en realidad, bueno, es Charles Ludwig Dugson. Entonces, por ahí empezar más o menos la plática sobre cómo es que llegas a leer Alicia en las Maravillas, teniendo en cuenta que este es un libro infantil, ¿no? Y hasta el día de hoy está catalogado como el libro infantil más caro, o sea, ha tenido un valor muy impactante y a pesar que han pasado muchos años, sigue teniendo esa vigencia por el tema en cómo está escrito. Para mí particularmente tiene dos claves de lectura, una de ellas es la fantástica, ¿no? Y la otra es la psicológica, ¿no? Hay mucho de la psicología mental de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de la transición en estas etapas de la vida. Pero por ahí primero quisiera que me comentes, ¿cómo es que llegas a leer Alicia en las Maravillas? En el País de las Maravillas, perdón. Bueno, empecé a leer muy temprano, creo yo. Primero empecé con El Principito, y a la edad de 5 o 6 años, cuando lees ese tipo de aventuras, como bueno, El Principito y luego El País de las Maravillas, porque lo encontré en la biblioteca de mi casa, es algo sumamente fantasioso, porque bueno, a esa edad no piensas en la psicología del libro, pues no solo piensas en los dodos y en todo el mundo fantástico que hay debajo, porque bueno, al inicio se llamó Las Aventuras Subterráneas de Alicia, y luego ya Carroll fue y lo adaptó al País de las Maravillas, como lo conocemos hoy en día. Ahora tengo esta adaptación de Planeta, que es de tapa gruesa, súper económica, súper cómoda, y he tratado de resaltar algunas partes que me interesan mucho, que me gustan mucho del libro. Pero llegué a Alicia en mi afán de descubrir literatura, en mi afán de pequeña lectora, que ya aprendió a leer, que ya sabía leer y que quería leer todo lo que había en el mundo, y me sorprendió mucho el afán de encontrar ciencia o el encontrar matemáticas con un seudónimo de Carroll y a la vez encontrar aventura y fantasía con el mismo seudónimo de Carroll. Y era como que los científicos también fantasean, entonces como que eso me encontró un poco y me traumó un poco, pero a la vez vi que era importante para mí, y que era fantasioso y científico a la vez, y tenía datos muy curiosos o curiosescos, como lo dice él, y fue ahí cuando empecé a entablar esa conexión con el libro, que ya luego cuando fui creciendo y desarrollando, entonces también lo vi por el lado psicológico y como que me asusté un poco, pero a la vez sigo continuando en ese mundo de fantasía. Sí, de hecho, con el tema de lo fantástico, por ejemplo, yo siempre digo que el libro tiene que ser como una especie de boomerang, ¿no? Yo también me di cuenta después, ya con otras lecturas, de que el libro tenía mucha psicología, había mucho de la etapa de la niñez, también se habla mucho de que Lewis Carroll estaba muy apegado a la etapa de la infancia, es decir, había algo que él no lograba aceptar, ¿no? Que era esa ruptura cuando dejas ya de ser un niño y pasas a otra etapa de la vida. Y es quizá esos quiebres que vemos en este libro de Alicia en el País de las Maravillas, porque la niña en un momento es una niña grande, luego es pequeña, llora, se estresa, no comprende algunas cosas. Entonces dentro de ese mundo fantasioso también existieron muchos personajes, y quizá tú recuerdes algunos de ellos, como por ejemplo la oruga. Cada personaje siempre representaba algo en especial. Por ejemplo, el conejo, que fue el primero que la insertó en esta aventura, porque ella estaba en el bosque con su hermana aprendiendo ciertas cosas. Entonces ve un conejo y no le llama la atención en un principio, pero luego ve un conejo que tiene un reloj y habla, entonces como que es algo raro, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Y eso creo que abre la puerta a que cuando somos niños siempre estamos con el tema de la curiosidad y la incitación a conocer cosas nuevas, y es cuando ella ingresa a este mundo subterráneo, ¿no? Que como tú lo mencionaste, fue en un principio el nombre de este libro. Claro, y es interesante por el mismo hecho de cómo es Alicia. O sea, Alicia es una niña de muy joven, que ya sabe leer, que ya sabe escribir, que ya tiene un pensamiento crítico a diferencia de muchos otros niños. Y lo interesante de Alicia y el hecho de que te lleve a todo este mundo es el hecho de que ella trata de tener dos Alicias dentro de ella. O sea, ella misma se juzga, ella misma se critica. Incluso en el libro dice que algunas veces intentó abofetearse porque ella misma se había hecho trampa jugando ajedrez. Entonces trata de mostrarte que quizás problemas psicológicos de bipolaridad, quizás tomándolo por el mundo de la psicología, pero ¿quién no se ha hablado consigo mismo? ¿Quién no se ha dicho a sí mismo, oye, estás haciendo esto mal y no deberías hacer eso? Y tratas de corregirte a ti sin la necesidad de que venga alguien y te lo diga. Entonces, tratas de hacer lo correcto, pero o sea, no llegas al punto de abofetearte, pues, ¿no? Pero Alicia te muestra eso. Sí, exacto. Yo creo que en el tema de que siempre hay un subconsciente, ¿no? Porque eso también es lo que nos demuestra el tema de que en el tema de los sueños, nosotros también nos encontramos debajo de otro mundo que es también nuestro propio mundo, y eso es lo que pasa con Alicia, ¿no? Y creo que esa manera en la cual ella lucha con dos yos en su mente, creo que es también lo que mencionan por parte de Lewis Carroll, el tema de la infancia. Estaba muy apegado al tema de la infancia, que bueno, algunas teorías dicen que él escribió este libro porque la niña existía una Alicia en su vida, ¿no? Él tenía contacto con las hijas de un amigo suyo, y una de ellas se llamaba Alicia, que era una niña muy peculiar, ¿no? Era una niña muy inteligente para su edad, muy madura de alguna manera, ¿no? Entre comillas. Entonces, Lewis Carroll escribe este libro para ella o por ella, ¿no? Entonces, por ahí también se habían ciertas especulaciones que, de cierta manera, quizá le gustaban las niñas, pero no las llegó a sexualizar como en otros libros, por ejemplo, como Vladimir Nabokov, que escribió el libro Lolita. Lolita es la historia de una niña también que tiene una transición de edad entre la niñez y la adolescencia, y entonces, pero ya es una niña sexualizada, ¿no? Este libro también a mí me llama la atención por el tema de los personajes muy extravagantes, la descripción que da de ellos, y porque son animados, ¿no? Entonces, ahí a los niños creo que eso es lo que le atrapa. Los niños creen que es posible lo imposible que es para los adultos. Por ejemplo, en el libro de Charlie y la fábrica de chocolate, yo lo comparo mucho por el tema de los personajes y por esa extravagancia y por esa soltura de los diálogos, y porque hay muchos quiebres. Hay cosas que no podrían pasar supuestamente en nuestro mundo real, pero que están pasando en el libro, ¿no? Entonces, hay un acercamiento por ahí a lo fantástico también y a lo irreal. Claro. Teorías luego del libro han surgido muchas, ya luego cuando fui creciendo y fui viendo que hay una psicología detrás del libro, que no solo es Alicia en un mundo mágico, sino que hay algo más. Podría mencionarte el hecho de que, bueno, Carol era tartamudo. Entonces creo yo que cuando una persona sufre de ese tipo de males, que cuando uno es tartamudo, lo aprecian más cuando es niño. O sea, te quieren más, te cubren más por el hecho de que estás ante una sociedad dura que te va a juzgar por el hecho de tener cierto tipo de desvío, por decirlo de esa manera. Entonces su familia lo cuidaba mucho cuando era niño, pero ya cuando era adulto, ¿qué hicieron? Lo mandaron a estudiar en otro lado, lo mandaron ya que sea un hombre, entonces se quedó pegado en eso, se quedó en esa idea de que cuando tú eres niño te cuidan, te protegen, te tienen en una burbuja ante la sociedad. Y creo que eso lo influenció mucho para que durante toda su vida trate de ser un niño, o sea, trate de reflejar de todas sus acciones como si fuese un niño. Y sí, como comentaste, el hecho de que había una Alicia en la vida real, pues sí, era la hija menor de la familia Little, que se dice que en un viaje en barco, las niñas, eran tres niñas, estaban muy aburridas y le dijeron a Carol que les cuente una historia. Entonces él empezó a narrarles la historia fantasiosa de una niña que justamente se llamaba Alicia, como una de las niñas menores, la menor. Entonces empezó a él a narrar ese mundo que luego dijo, ah, no, sí, es muy interesante, hay que hacerlo un libro, y es por eso que luego lo publica. Es una de las teorías de cómo nace el libro, pues, ¿no? Claro. Pero como te dije, es interesante ese punto de que él mantiene su niñez o quiere mantener su niñez a lo largo de toda su vida por el hecho mismo de que cuando eres niño te mantienen en una burbuja social. Sí, Adriana, ¿cuál es tu personaje favorito? El sombrerero. Entre el sombrerero y el gato de Cherizer. Creo que el gato es el más comprensivo, ¿no? El gato es el, quizá, no sé, como una especie de aconsejador, quien está guiando de alguna manera a Alicia, o quien le da algunas pautas de lo que está pasando. Sí, mira, justo viendo sobre los personajes principales, había resaltado mucho uno de los diálogos de Alicia con el gato, que si me permites te lo leo. Sí, dale, dale. Y el gato le dice, ¿y a dónde vas? Y Alicia le dice, no lo sé. ¿En dónde? Entonces, en esa manera, no importa mucho a dónde vayas. El dónde no me parece importar, dijo Alicia. Entonces, no importa qué camino sigas, dijo el gato. Siempre que llegue a algún lado, añadió Alicia de explicación. Ah, eso es seguro. En esta parte, bueno, en este diálogo, lo que narra el gato, lo que trata de explicarle a Alicia es que si no tienes un lugar definido a dónde ir, no importa qué camino tomes, porque todos los caminos te van a llevar a algún lado. Entonces, de los personajes, de todos los personajes, de la duquesa, de la reina, creo que el gato de Charizard era como que el más serio de todos, o el más maduro, por decirlo de esa forma, y que le daba los mejores consejos a Alicia, comparándolos con la de la duquesa. La duquesa decía que todo tiene todo tiene una moraleja. Para ella todo tenía una moraleja. Si tú querías comer pan, el pan tenía que tener una moraleja. Entonces, si tratamos de comparar estos dos mensajes, porque todos los personajes les dan un mensaje a Alicia, todos los personajes tratan de darle una lección de vida, filosófico. Por decirlo de esa manera. Es muy claro, filosófico. El gato es el que le da lecciones que realmente le van a servir a Alicia en algún futuro. Sí, de hecho, cada personaje representa algo, ¿no? El tema de, por ejemplo, en la película vieron a la Reina Roja, muchas personas han visto varias versiones, y ella representa el autoritarismo, ¡le corta la cabeza! Sí, estos adultos que en realidad no comprenden el mundo infantil, ¿no? Mucho se habla también respecto a este libro, que quizá es un libro aburrido para los adultos, pero que atrapa así a los niños, porque hay una clave, tiene un sinsentido este libro, y no es que sea un sinsentido que no tenga una razón o una lógica, sino que, como tú acabas de leer, los diálogos son así, son rápidos, son cortantes, sí, son reflexivos. Son rápidos y tienes son recontra raros. Exacto, tú tienes que inspeccionar realmente qué te está diciendo en esa frase, porque no te lo está diciendo tal cual y como te gustaría recibir un diálogo a una persona conversando con otra normalmente en su cotidianidad. Entonces, hay mucho simbolismo también con el tema del desapego, el hecho de que Alicia esté de un lugar a otro, moviéndose, crezca, se haga pequeña, tenga dudas. Hay mucho simbolismo, porque en un momento cuando Alicia se encuentra con la oruga, Alicia le pregunta llorando, ¿quién soy? ¿No? ¿Quién soy? Creo que esa es la parte más traumática para ella, donde hay quizá un desapego en el que tiene que tener con esos dos yo, con los que lucha a lo largo del libro. Sí, porque, o sea, la pregunta es clara, ¿no? O sea, no hay titubeos ni nada. Le dice, ¿quién eres o quién soy? Y Alicia se pregunta, ¿quién soy? En todo este tiempo, no hay 10 minutos en el que tenga el mismo tamaño. Estoy mutando, ya sea estoy más grande, estoy más chiquita, tengo el tamaño de la casita, de la puerta más chiquita, o tengo un tamaño más grande. Entonces, después de todos esos cambios, ¿quién soy? Y creo que a lo largo de nuestra vida también en algún momento nos hemos preguntado, ¿quién soy? Después de todos los cambios, de todas las experiencias que hemos tenido en nuestra vida, ¿quiénes somos? Y vamos a seguir preguntándonos eso hasta que seamos viejitos. Esa es la clave, creo, del martirio psicológico del que sufrimos los humanos y vamos a seguir padeciendo siempre. Hay una frase también que se menciona en el libro que habla de aquí todos estamos locos y me lleva a pensar en el tema, por ejemplo, de esta teoría que habla de que los personajes que envuelven al libro son también personajes que han existido para Lewis Carroll, es decir, amigos suyos, cercanos a su círculo social, que él ha querido pues plasmar, ¿no? Cada personaje, como lo mencioné, siempre significa algo. Claro, mencionamos primero, o sea, si seguimos con la línea del gato, el gato se llama Gato de Charizard, y justamente Carroll nació en Charizard, o sea, no es que los personajes hayan sido creados a imaginación pura, sí tienen algún tipo de conexión con los amigos, con el círculo social que tenía Carol. Entonces se juntaba como, bueno, su círculo era muchas niñas, también aparte de escritor, matemático, era fotógrafo. Y tomó fotos en las que vemos en internet o en los medios que podamos, son muchas niñas, o sea, no hay personas adultas, por decirlo de esa manera, se trató de mantener una línea en la que se decía que él era pedófilo, por decirlo de esa manera, pero ninguna de las niñas fotografiadas puso una denuncia cuando ya era grande o dijo que había sido tratada de tal o tal manera. Entonces eso como que se fue descartando de a pocos a lo largo de la historia, pero sí tenía esa afición por la niñez, sobre todo por el hecho de que le gustaba mucho fotografiar niñas, entablar conversaciones con niñas, porque quizás en el mundo de niñez que tenía ya siendo adulto eran los niños los que podían comprenderlo. Es que en un inicio, cuando empezamos el diálogo contigo, es que te menciono al Principito también. El Principito es un libro hecho por un adulto que no quería ser adulto, que quería seguir siendo niño y que tenía un Principito que en realidad no existía, que venía de un planeta exterior al nuestro, que pasó por una serie de planetas que tienen que ver justamente con temas psicológicos también. Y creo que ese es mi desvío personal, que gusta mucho los libros infantiles o los libros también de niños. Pero es eso, que te tratan de tener en un mundo en el que todo puede relacionarse o todo puede existir, que en el País de las Maravillas quizás no podamos, acá en nuestra dimensión no podamos ver conejos con reloj que siempre dicen que van a llegar tarde, pero en el País de las Maravillas sí, todo puede pasar. Sí, de hecho, hablando de libros infantiles, El Principito es un libro que también se tiene que leer en cierta clave cuando eres adulto, porque no es lo mismo leerlo cuando eres niño y cuando eres adulto, porque las perspectivas son distintas, ¿no? Ya de adulto estás mucho más contaminado del mundo exterior que cuando eres niño. Cuando eres niño aún proteges ese mundo, ¿no? Así como El Principito protegía a esa rosa que vivía en ese planeta y que a pesar de todo lo que pasaba, era la rosa que sobrevivió durante todo el libro, ¿no? Adriana, te agradezco. Claro, y la rosa tenía un carácter magnífico. Sí, Adriana, te agradezco por esta entrevista, por contarnos sobre tu libro favorito. Y una última pregunta, Adriana, ¿libros para qué? Para entretenerte, para seguir creciendo como persona. Creo que leer siempre algo, alguna cosa, un panfleto o cualquier libro de aventura, de ficción, de terror, creo que nos alimenta mucho como persona. Manejas un mundo, el mundo imaginativo que puedes tener, lo desarrollas al máximo y quizás leyendo ya puedas escribir. ¿Quién no tiene algún tema para escribir y termines tú mismo publicando un libro? Perfecto. Gracias, Adriana. Hasta pronto. Cuídate. Un abrazo. Gracias a ti, Andrea. Genial tu programa. Me gustó mucho. Chao, cuídate, gracias. Gracias, cuídate. Bien, vamos a continuar en Libros para qué. Estábamos hablando sobre este interesante libro, Alicia en el País de las Maravillas, que es un libro muy interesante. Seguro ustedes lo habrán visto la película en diversas versiones a lo largo de varios años. Ha cambiado la versión de este libro en llevada al cine. Pero vamos a continuar con más. Vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado, con Amós León, quien es el fundador de Paloma Ajena Editores, una editorial independiente que se encuentra en la región La Libertad. Voy a contar hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que matan, somos tres en tu cama, morena mía. El cuarto viene después. 5 tus continentes, 6 las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, 7 son los pecados cometidos, suman 8 conmigo, 9 los que te cobro, más de 10 he sentido. Y por mi parte sobra darte lo que me das, dámelo y dalo bien, un poco aquí, un poco aquí. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, me mata y me remata. Nos vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, si esto no es felicidad, Que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria. Y por mi parte sobra darte lo que me das, dámelo y dalo bien. Un poco aquí, un poco aquí. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, me mata y me remata. Nos vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno. Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Y bien, estamos de regreso en Libros para qué. Vamos a continuar con más, y en nuestro espacio de Mundo de Libros vamos a conversar con Amós León, quien es fundador de Paloma Ajena Editores, una editorial independiente que se encuentra en la región La Libertad, para que nos cuente cómo se inició esto, qué significa hacer una editorial independiente, qué es lo que motiva hacer una editorial independiente, ¿no? Una editorial independiente que es pequeña a comparación de otras editoriales grandes como pueden ser Planeta, Alfaguara, entre otras. Ya lo tenemos en el Zoom, vamos a dar la bienvenida, por favor. Mundo de Libros. Bien, ya está con nosotros Amós León, fundador de Paloma Ajena Editores, una editorial que se encuentra en la región La Libertad. Vamos a recibirlo. Hola Amós, bienvenido a Libros para qué. ¿Cómo estás? Te saluda Andrea. Hola Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Aquí listo para las preguntas. Muy bien. Yo también he preparado, acá estoy lista, preparado mi secuencia de preguntas para no perderme. Vamos a iniciar primero. Cuéntanos, ¿qué es Paloma Ajena Editores? ¿Cómo nace? ¿Cómo es que inicias este proyecto? Ah, perfecto, gracias. Bueno, Paloma Ajena Editores nace en nuestra época universitaria, ya por el año 2012, 2013, si no me equivoco. Bueno, con la intención solamente de difundir, ¿no?, algunos trabajos poéticos, especialmente de algunos escritores que estaban en ciernes durante esa época. No tenía, pues, digamos, demasiado profesionalismo en esa primera etapa. Era una cuestión más de ir haciendo algunas cosas, como algunas cositas artesanales, algún trabajo incipiente que sirva también como con la idea de crear algunos libros, digamos, en ese tiempo de culto, ¿no? Digamos, difíciles de encontrar, pero de bastante calidad, ¿no? Luego hubo una etapa de silencio, digamos, desde el 2015 hasta el año pasado, en el que hemos retomado ya el trabajo de una manera más seria, de un modo más profesional. Y bueno, acá listos pues para compartir el trabajo que venimos haciendo. ¿Por qué formar una editorial independiente? Si bien es cierto, en nuestro país existen grandes editoriales, también grandes librerías, ¿no?, que se encuentran normalmente en las ciudades de la costa. Por ejemplo, en Chachapoyas no encontramos una SBS, un Crisol, salvo que tengas que viajar a Chiclayo, Trujillo o Lima. ¿Por qué es importante sacar adelante una editorial independiente? ¿Y qué significa esto de editorial independiente en nuestro país? Ah, ok, entiendo. Bueno, lo que pasa es que me parece que esta idea de las editoriales independientes entran dentro de el desarrollo o lo que se ha llamado la democratización de la cultura. Antes, encontrar una manera de publicar era de alguna forma más difícil que en la actualidad, ¿no? De un tiempo aquí empezaron a proliferar, digamos, las revistas, espacios virtuales, y dentro de estos espacios también aparecieron las editoriales independientes, que se constituyeron, claro, como una alternativa para acercarse a los autores en ciernes, a los autores que necesitasen de algún, y que no pudiesen cubrir en especial, ¿no?, un trabajo, digamos, en una editorial o en una corporación ya bastante grande. Entonces creo que se inserta dentro de este espacio de democratización de la cultura también. En Y que un varias. poco implica. Sí, Sí, continúa, por favor. y que un poco implica también una manera de resistir, ¿no? De resistir, digamos, al gusto que imponen las editoriales grandes, ¿no? Mostrar una mayor diversidad, una mayor variedad, ya que mientras entendemos nosotros que mientras más amplio sea el mercado de ciertas editoriales, el gusto también va a ir convirtiéndose más monótono. Entonces, la inserción de, digamos, las editoriales independientes generan también diversidad. Por ejemplo, dentro en el caso de Trujillo, por ejemplo, y en lo que hacemos nosotros, sabemos que el mercado de la poesía es bastante reducido, ¿no? El público que lee poesía es bastante reducido. Entonces, las editoriales como que no se animan tampoco a invertir o a generar un espacio para la divulgación de estos trabajos. Entonces, es lo que nosotros hacemos, ¿no? Para darle un poco de diversidad a la cultura aquí en esta zona del país. Ahora, tocaste un tema muy clave en el tema, por ejemplo, cuando iniciaste, dijiste que esto empieza de una manera artesanal. Lo artesanal siempre está ligado a algo más cálido, a algo más humano y no tan corporativo. ¿Es el mismo trabajo que está llevando ahora con su editorial? Bueno, lo que hemos rescatado, sí, es ciertamente esa primera etapa, es el hecho de acompañar siempre al autor, ¿no? De darle ciertas sugerencias en cuanto a el diseño de, digamos, una portada, en cuanto al trabajo gráfico del libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece que hay un mayor acercamiento también al autor y, como decías tú, le da un poco más de humanidad también, es cierto, ¿no? Es bastante, bastante cierto. Respecto al proceso, que ya entraste en ese tema en tanto al fondo y la forma, ¿cómo es el trabajo que llevan con los autores? Hay, como tú mencionas, hay un acompañamiento, hay un acercamiento, pero por ejemplo, si nos puedes especificar, el autor envía su texto, ya sea poema, sea Ah, ok. cuentos, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo inicia todo eso, no? ¿Y cuál es el camino que se Claro. lleva? ¿Cuánto tiempo dura más o menos? Aquí en Chachapoyas, te comento, no existen editoriales independientes, no hay ninguna, pero sí existen imprentas, ¿no? Entonces aquí los autores tienen que ver ellos mismos cómo es que logran sacar adelante su libro y ya la imprenta hace el último trabajo, que es el tema de la impresión. Claro, justamente, retomando ese último punto que comentabas, es cierto, ¿no? Yo he tenido que aclarar a algunos autores de que nosotros no somos una imprenta en realidad, ¿no? Más bien ese trabajo de la impresión está tercerizado y estamos aprovechando el tema que está en boga ahora de la impresión bajo demanda, ¿no? Bueno, que ahora existe en Lima, pero que de todas maneras es un impulso también para las editoriales independientes, ya que el autor no tiene que publicar, digamos, 1.000 ejemplares. No tiene que reunir el dinero para 1.000 ejemplares, digamos, no se tiene que invertir para tanto, sino que se puede hacer desde 10 ejemplares, ¿no? En un caso exagerado puede sacar el autor su libro. Bueno, el proceso es de la siguiente manera, ¿no? Justo lo tengo bastante fresco porque estamos trabajando 3 proyectos en paralelo que van a salir en los próximos meses, así que más o menos de la siguiente forma. Primero, hay una evaluación del texto, ¿no? Después de una conversación. Evaluamos el texto y en base a la evaluación del texto enviamos pues la cotización de los costos y los beneficios de todos. Bueno, una vez de esa evaluación pasamos a un proceso de revisión, digamos, y de algunas sugerencias al autor, que el autor es, bueno, es libre al final, ¿no? De tomarlas o no, ¿no? Sobre todo en cuanto a la organización, más que al fondo, más que a las ideas que se puedan compartir, sobre todo en el tema de la organización y de que sea un trabajo que visualmente también resulte atractivo, ¿no? Mientras eso, en paralelo, vamos trabajando también el tema de la portada, que es bastante importante, y el tema del diseño. Por ejemplo, se mostraba la obra hace un instante, ¿no? Sí, la comedia Del inútil. poemario de Eduardo Saldaña, de La Comedia Inútil. Entonces, también procuramos que el boceto sea original, no es que tomamos obras ya hechas, sino que trabajamos también con un ilustrador. Ahí está, con un ilustrador que nos ayuda en ese proceso creativo, ¿no? Y bueno, mientras tanto, ya cuando hemos avanzado un tanto el proceso de maquetación del libro, también estamos implementando el tema de la preventa, ya que nos ayuda también a conseguir algunos recursos de financiamiento para que poder sacar un tiraje un poco más amplio, ¿no? El proceso de preventa dura más o menos 1 mes o 2 meses y, por ejemplo, para este libro nos ayudó a cubrir casi casi la totalidad ya de los costos de la impresión del libro. Entonces, en ese aspecto vamos igual a seguir con ese proceso y ya más adelante viene la cuestión de la difusión, ¿no? la cuestión de la difusión. Hay algunos también, algunos colegas que se interesan, algunos escritores también que se interesan en la obra y que, bueno, nos las piden, nos las compran y resultan por ahí escribiendo algunas reseñas, algunos comentarios, y también hacemos las conexiones para algunas presentaciones en ferias de libros. Y finalmente, la distribución digital, ¿no? Que ese es un tema pendiente que estamos trabajando también, para que el libro se encuentre en Amazon, para que no llegue solamente al Perú, digamos, sino también a cualquier parte del país. Ahora, has tocado un tema muy importante respecto a la financiación. En nuestro país, hasta el año 2019, se tenía el dato de que solo el 15% de los peruanos leían, pero tampoco hay que confiarnos, no es que lean literatura, no es que lean poesía, sino que dentro de ese 15% también están quienes leen, pues, los diarios, ¿no? Leen El Trome, Ojo, entre otras cosas. En ese sentido, ¿cómo logran financiarte, aparte de la preventa? ¿Han postulado alguna vez algún fondo que saca el Ministerio de Cultura? ¿Han pensado en hacerlo quizás? Ah, sí, efectivamente. Bueno, hasta ahora los recursos han sido propios, ¿no? Tanto del autor como de la editorial, pero sí estamos trabajando un par de proyectos para reedición y para editar y postular a estos fondos que promueve, pues, el Estado, ¿no? Esperemos que, si se da la oportunidad, se logre, ¿no? Ya que sería un impulso bastante importante también para el trabajo que hacemos. Y si no, bueno, de todas maneras seguiremos, pues, impulsando igual el trabajo a través de los recursos propios, a través de las preventas, o a través de algunas actividades también que realicemos. Ahora, el día de ayer yo conversaba también con un amigo sobre este tema de las editoriales independientes y hablábamos, pues, que estos son círculos y distribuciones pequeñas, ¿no? Las editoriales independientes sobreviven más que vivan de lo que llegan ganando, ¿no? En ese sentido me comentaba que, por ejemplo, hay algunas personas que tienen editoriales independientes, pero que, por decir, tienen dos trabajos. Uno es el trabajo real, el trabajo en serio, por el que ellos logran sobrevivir, y el otro es, bueno, mi proyecto, mi editorial independiente al que le pongo punche, con el que voy a tratar de seguir adelante y, no sé, cultivar el tema de la lectura, la cultura, en fin, como tú mencionas, resistir. ¿Es así también en el caso de Paloma Gen Editores? ¿Y quiénes están detrás? ¿Solo estás tú o también hay más personas? Bueno, en ese aspecto, claro, ¿no? O sea, el primer objetivo, creo yo, es que el proyecto se vuelva autosustentable. No es que tenga que generar pérdidas, ¿no? No es que tenga que utilizar los recursos de mi trabajo para poder sustentar este proyecto, no, sino que se haga autosustentable en principio, ¿no? Y después de ahí, de encontrar ya ese equilibrio, buscar también encontrar alguna ganancia, algún beneficio, ¿no? Digamos, económico o de algún otro tipo también, que es importante en ese sentido. Entonces, hasta ahí creo que el proyecto se está manteniendo, ¿no? No es que estemos generando pérdidas ni nada en específico, ya que, por ejemplo, la recepción del poemario de Eduardo ha sido bastante buena, ha tenido bastantes comentarios elogiosos, también hay muchos peruanos, trujillanos, incluso desde el sur del país, que se han interesado en la obra, y entonces estamos ya iniciando el proceso de distribución descentralizado. El libro está en Piura, por ejemplo, está en Lima también, está llegando a Arequipa incluso, en Lima, bueno, como ya mencioné, y bueno, seguiremos distribuyéndolo, ¿no? Entonces, en ese sentido nos va bien. ¿Cuál era la otra pregunta que se me acaba de escapar? Bueno, se comenta, pues, que quienes están trabajando con el tema de las editoriales independientes tienen dos trabajos. Uno es el trabajo en serio, o el trabajo con el que logras mantenerte, no pagar tu comida, no sé, tu casa, los gastos necesarios. Y el otro trabajo es tu proyecto editorial, ¿no? Es lo que conversábamos ayer, pero igual, nuestro país está viviendo un auge de las editoriales independientes, y sobre eso también vamos a hablar más adelante ya, pero si nos podrías comentar si es ese también el caso de Paloma Gena, y quiénes están detrás también de Paloma Gena. ¿Estás solo tú? Esa parte. Sí, ¿estás solo tú o están otras personas más que te apoyan? Okay. Porque, como mencionabas, el proceso del libro, o sea, desde el que el autor manda el machote de su libro, es decir, el borrador de su libro, pasa por todo un proceso, ¿no? Hay que revisarlo, hay que corregirlo, hay que dar sugerencias, hay que ver el tema también de la portada, todo lo que va ahí, el arte en general, y luego, pues, el tema de la impresión también. Sí, claro. Sí es cierto, aunque yo no le llamaría el trabajo en serio, ¿no? Porque significa que el otro sería un trabajo no serio. Es el trabajo, ¿no? Sí es en serio, pero no tanto como el otro, algo así. Bueno, mejor dicho, hay dos dimensiones, ¿no? Sí, Hay dos sí. dimensiones. Una sirve para cubrir ciertas necesidades, no más, digamos, cercanas a las necesidades básicas. Ajá. Y el otro, el trabajo de la editorial, sirve también para cubrir otras necesidades, ¿no? Claro, sí. Digamos, Sí, no sí, sí. básicas, pero que son importantes también para la sociedad, ¿no? Para la colectividad en su Claro, el tema de la conjunto. cultura y la lectura. Ahora, exactamente, ¿no? Ahora, respecto a quiénes nos acompañan en el trabajo, sí tenemos la colaboración, primero de un diseñador gráfico que se encarga del tema que forma parte del equipo, como ya decía, gráfico, que se encarga del tema de las portadas especialmente, ¿no? Y el ilustrador que se encarga del tema también de los diseños, ¿no? Que van a acoplarse en la portada. Y en cuanto a el tema de la revisión de los textos, también hay dos compañeros que colaboran, ¿no? Y bueno, el trabajo de la maquetación y general que lo hacemos nosotros, ¿no? Estamos, sí, eso sí, integrando cada vez a más miembros para que la idea es que el proyecto se expanda, crezca y tenga la oportunidad también de que otros artistas, ¿no? Como por ejemplo el ilustrador que es Juan José Burga, por cierto, un saludo para Juan José Burga, se desarrollen también, ¿no? Y tengan la oportunidad de mostrar su trabajo. Entonces, en esa idea, la idea es que el proyecto siga creciendo y que cada vez se integren más personas. Claro. Mira, antes de culminar, Amos, tenemos una pregunta en la página de Facebook. Nos pregunta Cuchita Montaldo, ¿se incluye corrección de estilo también el trabajo que ustedes brindan con los autores? Ah, sí, justamente a eso me refería cuando decía que hay dos compañeros que me ayudan también en ese tema, ¿no? En el tema de la corrección de estilo. Hay algunas situaciones, que sí, por ejemplo, pueden generar conflictos, ¿no? Porque a veces hay un autor a quien no, bueno, no le gusta, pues que le hagan correcciones, quizás, ¿no? Pero de todas maneras, se trata de llegar a un consenso, ¿no? También, tomando en cuenta que hay ciertas sugerencias que son abiertas y que el autor puede considerarlas o no, y hay otras que sí, bueno, son necesarias, ya que tienen que ver más con cuestiones gramaticales, cuestiones ortográficas que son insalvables, ¿no? Pero sí, también incluye el paquete, ¿no? De la edición, también está ahí presente. Perfecto, vamos, te agradezco por esta conversación, por este tiempo y esperamos puedes ver algunos libros de Paloma Ajena Editores por aquí por Chachapoyas. Hay puestos también donde se venden libros de autores locales, de otros lugares también y esperemos que tu editorial siga creciendo. Muchas gracias, Andrea. Sí, sin duda alguna, ya llegarán algunos ejemplares también de la comedia inútil para tu público de Chachapoyas. Un saludo para todos y bueno, una vez más, gracias por la invitación. Hasta luego. Perfecto, gracias, hasta pronto, buen día. Y bueno, ahí estábamos conversando con Amos León de Paloma Ajena Editores, contándonos un poco cómo es este trabajo de las editoriales independientes, que como lo mencioné, nuestro país está viviendo un auge de ellas. Los hay en varias regiones de nuestro país, pero en esta ocasión conversamos con Amos León, que es de Paloma Ajena Editores, que es una editorial que se encuentra en la región La Libertad, que se encuentra publicando autores locales, ¿no? Entonces vamos a continuar con más, vamos a una pausa y regresamos con nuestra secuencia Pequeño Lector. Y bien, estamos de regreso en Libros para qué. Vamos a continuar y vamos a presentar nuestra secuencia Pequeño Lector. En esta oportunidad, nuestro amigo Pablo nos recomienda el libro El Ocesno Febesno. Vamos con este video, por favor, donde Pablo nos da la recomendación. Porque a los niños también les encanta leer. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Bienvenidos amigos a Pequeño Lector. Hoy les quiero recomendar un nuevo libro que se llama El Ocesno Febesno, un osito valiente y cortés, de Tony Custer. Y los dibujos son de Rubén Sáez. Este osesno, desde que nació, podía comunicarse con las plantas. Y cuando creció, quiso saber qué había más allá de su bosque. Entonces llegó a una granja en donde una zorra le dijo que trajera a una gallina. Entonces un chancho que se llamaba Sancho se le fue a salvar a la gallina porque la zorra la quería comer. Luego el osesno se despidió de los animales de la granja y se fue al desierto. Ahí se pudo salvar de un cóndor que casi lo quería comer, pero una águila que se llamaba Imperio lo salvó. Él llega a la selva y ahí conoce animales. Y luego ve un puma que intenta pelear contra una serpiente que intenta picar a su hijo. Entonces el osesno salva a su hijo. Entonces Imperia dice que es hora de volver a casa. Entonces estaban volando y de pronto el osesno se cayó sobre la panza de un elefante. Él se salvó y le dio las gracias al elefante y jugaron un rato. Y luego Imperia lo vio y se lo fue a recoger para que se vayan a su casa. Cuando regresó a su casa estaba enfermo, pero se recuperó unos días cuando vi a su papá y a su mamá. Fin. Chao amigos, nos vemos el miércoles. Y ahí estaba la recomendación de nuestro amigo Paulo, el libro Ocesno Febesno. Un libro muy muy entretenido, la verdad. Es el viaje de un oso que va por una granja, luego por el desierto y al final por la selva y retorna a su hogar. Vamos a continuar con más y en este espacio de qué leer vamos a recomendar el libro Un placer ausente, apuntes de un profesor sobre la lectura escolar del escritor y docente Jorge Eslava. ¿Comprenden los jóvenes lo que leen? ¿Es así? Jorge Eslava es un escritor que ha formulado una serie de hipótesis en este libro y prácticamente es un alter ego de él, el personaje de este libro, pues él como docente empieza a narrar todo lo que pasa en el colegio donde él trabaja, donde prácticamente da cuenta de que sus compañeros que enseñaban lecturas a sus alumnos y les daban formularios para que ellos, por ejemplo, respondan lo que han entendido de esta lectura, se daba cuenta de que también eran los docentes quienes ni siquiera leían el libro que le decían a los alumnos que lean. Es algo curioso, pero es parte también de lo que sucede en la educación de nuestro país, ¿no? También en este libro se menciona algo muy importante. Por ejemplo, Jorge Eslava menciona que leer es un placer. Es un placer porque es placentero conocer algo que desconocemos, de lo cual tenemos curiosidad. Y se puede leer todo, y porque la lectura es algo básico en cualquier tema, ¿no? También él se choca con esta hipótesis que se presenta en muchas situaciones, que por ejemplo, ¿para qué voy a leer yo si al final yo no voy a trabajar de lector? O yo no me voy a especializar en eso, yo no me voy a dedicar a eso. Pero Jorge Eslava en este libro refuta esta hipótesis, con el tema pues de que la lectura, el signo de comunicación que tienen los libros, está incrustado en todos. Por ejemplo, si te gusta el fútbol, primero vas a tener que leer algún manual que tenga que ver sobre fútbol. Si te gusta la cocina, vas a tener que leer recetarios y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que hay un signo de comunicación y que ese signo de comunicación nos otorga la capacidad capacidad de poder interpretar nuestra realidad, ¿no? Y esto se da en diversos ámbitos. Un placer ausente de Jorge Eslava, aquí también, por ejemplo, nos habla de que no existe en nuestro país una cultura por adquirir libros. En nuestra entrevista anterior hablábamos de que en nuestro país solo el 15% de las personas leen, y eso es, aquí en este 15% están incluidos quienes también leen diarios. Entonces no es que nos refiramos a literatura pura o a algo más estético, sino a cosas también netamente informativas. No hay una cultura por adquirir libros, ni tampoco una cultura por visitar espacios como bibliotecas, ¿no? Aparte de ello, también en este libro Jorge Eslava critica mucho el plan lector. ¿El plan lector ha ayudado a mejorar el tema de la comprensión y la lectura en nuestros estudiantes? ¿Es así como ha pasado? Entonces Jorge Eslava dice que no, que el plan lector ha fracasado totalmente, ¿no? Que no se ajusta ni siquiera ni a la realidad ni a los gustos de los alumnos, y que además de ello, por ejemplo, el plan de lectura o los programas de lectura que se aplican en nuestro país están dirigidos netamente a los estudiantes, pero no a los docentes. En este libro también me gusta mucho porque hay diálogos que tiene él con sus compañeros de trabajo, el personaje del libro, en los cuales discuten por algunas cosas referentes a la literatura y a la lectura. Es un libro muy interesante, Un placer ausente, apuntes de un profesor sobre la lectura escolar, del escritor y docente Jorge Eslava. Esa es la recomendación, así que si eres profesor, eres docente, o estás pensando estudiar esta carrera, pues la base de esta carrera es también la lectura y cómo se transmite eso hacia los alumnos en un país quizá que ha esclavizado el tema de la literatura, el tema de los libros. Porque algunos recordarán que cuando eran castigados los mandaban a la biblioteca como si este fuera un lugar de sufrimiento. Y bueno, vamos a continuar con más, vamos a ir con el sorteo, nos indican desde controles, vamos a verificar quiénes han estado comentando durante todo el programa en Libros para qué. Tenemos en un primer momento a Melisa López Pinedo, la tenemos sí en el grupo de los participantes. También está Nat Ávila, sí, la tienes, Nat Ávila. También Tracy Leiva Cisneros, que ha comentado también en el programa. Luego sigue Karen Lisbeth Ciesa Vázquez. Muy bien, me indican con la manito que voy bien. Fiorella Stephanie también comentó, muy bien. Jennifer Carrión López, Cuchita Montaldo Echais y Adri Díaz. Y bueno, Tracy Leiva, que ya está, pero que comentó de nuevo. Vamos a ir con el sorteo entonces. El ganador va a salir a la primera, ¿cierto? A la primera sale el ganador. Recuerden que estamos sorteando el libro Memorias Donadas del escritor chachapoyano Franco Cerván Emanuel. Es un escritor que ha publicado un libro de relatos autobiográficos, como se los comenté. Aquí habla sobre su niñez, su adolescencia, la etapa del enamoramiento. Nos cuenta cosas también tristes por las que ha pasado, como lo pasa a cualquier persona. Vamos con el sorteo. Vamos a empezar con el sorteo. Vamos a chocolatear de manera virtual los nombres de las personas que han participado. A ver, vamos a ver quién sale ganador en esta oportunidad del libro Memorias Donadas. Ahí está, 4, 3, 2, 1. Se llevó el libro Tracy Leiva Cisneros. Bueno, Tracy, gracias por participar. Ya nos estaremos comunicando al interno para hacer la entrega del libro. Y bueno, agradecerles por acompañarnos en este tercer programa de Libros para qué. Recuerden que este es un programa dedicado a los amantes de los libros, lectores grandes y lectores pequeños. Y como ya lo veníamos hablando, no todos aman leer, pero es lo que deseamos quienes amamos leer, que todos puedan disfrutar de un buen libro. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau. A la misma hora, a las 12 del mediodía. Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué?